bienvenidos una vez más, amados oyentes. Qué grato es estar con ustedes conversando la palabra de Dios, especialmente cuando estamos hablando acerca del libro de Isaías. Con ustedes el profesor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad que nos está acompañando. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Nuestro título para conversar el día de hoy es El abatimiento de los ingratos, muertos en vida. Esa es una expresión, muertos en vida, la he escuchado, quizás yo la he escuchado a veces, ¿no es cierto? Esto es una persona muerta en vida. ¿Qué significa eso, muerto en vida? Si está con vida, está muerto, ¿cómo es? Claro, hay que entenderlo en lo que lo precede. Dice, esta situación produce abatimiento, depresión, ¿ya? Cuando uno le da la espalda a Dios, él no queda en el vacío ni permanece neutral. Cualquiera persona que le da la espalda a Dios le hace el juego al diablo realmente. Y el diablo lo que quiere no es traernos felicidad, sino depresión, abatimiento. Ingrato porque, toda persona que ha dado ha cosechado también más de una vez ingratitud. Tengo por allí un pariente que ha hecho mucho por un par de personas y esas personas ahora están en una situación hostil con la que fue su benefactora tiempo atrás. Así que cualquiera que da arriesga cosechar ingratitud. Y el que dio a su hijo unigénito, como dice Juan 3:16, ha cosechado también mucha ingratitud. Y esta no es una excepción. Mira, si tú prestas, no sé si te ha pasado a ti que tú prestas dinero, ¿y qué es lo que has cosechado? Te ganas un enemigo. Exactamente. Mira, el enemigo es capaz de irse a vivir al Nepal con tal de no pagarme, ¿no? Entonces, es una situación que nos pasa en la comunidad humana. Y que a Dios le pasa porque Dios, que es la presuposición mayor en el universo, porque hay tres grandes presuposiciones, Dios, el hombre y el mundo. Dios cosecha la mayor cantidad de crítica, la mayor cantidad de ingrato y la mayor cantidad de enemigo, porque no hay más grande forma de Dios, ¿ya? Y cuando nos pasa algo malo, le decimos a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Ya? Porque generalmente uno es benevolente y se autoevalúa muy positivamente. Sí. Y le reclama a Dios inmediatamente. ¿Por qué a mí? Ya, ¿por qué a mí? Ni siquiera le reclama a un líder de la iglesia o al pastor. Le reclama con el puño así en alzado a Dios. ¿Por qué permite que me pase? En fin, así que es lo que tenemos aquí. Y todo eso le pasa a gente que sin Dios está muerto. Porque el mismo Adán, fíjate, cuando pecó, siguió viviendo. Vivió más de 900 años. Pero el día que se separó de Dios, murió. Podía seguir su corazón latiendo, pero espiritualmente estaba separado y cosechó todas las consecuencias que nosotros sabemos. Así que aquí, en esta situación de uno que está muerto espiritual, pero tiene una rutina de vida, tiene desayuno, almuerzo, cena, etcétera. En esta situación, algo extraño pasa, que esta gente, en vez de invocar a su Dios que está vivo, comienzan a establecer una democracia de los muertos. Creen que existe una democracia de los muertos, ¿no? Y según la tradición, la más nebulosa de las clases sociales, lo constituyen esos antepasados muertos. En Petra, al interior de Jordania, donde hay todas unas construcciones esculpidas en roca, ahí está ese famoso monasterio donde se filmó una de las películas de Indiana Jones, ¿no es cierto? Allí las casas que eran cavadas en la roca tenían un apartado donde ellos sepultaban sus antepasados. Es decir, ellos no se apartaban, no se separaban, entre comillas, de sus muertos, estaban allí, eran reverenciados. Era una sociedad, esos antepasados constituían una democracia de los muertos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que los que están vivos, es el único mérito que tienen, que están vivos, que respiran, pero espiritualmente están muertos, ¿ya? Ese es el triste cuadro que nos presenta la Biblia. Naturalmente, eso puede cambiar cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Segunda de Reyes, capítulo 16, 3 y 4, usted lo puede leer con detención todo el capítulo, pero dice el versículo 3 que antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Note, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Yo lo encuentro tan terrible esto, pero no lo acepto, digamos así en mi mente, un pequeño inocente, ¿no es cierto?, colocado en las brasas ardiendo allí para ofrecerlo en sacrificio. Era lo que hacían las naciones circunvecinas Exactamente. y naciones que eran prósperas, tenían grandes ejércitos y que tenían grandes moles, ¿no es cierto? Y casinos y todo lo demás. Entonces sí, parece que por ahí va el camino a la prosperidad. Claro, tú puedes acceder a mucha prosperidad, pero finalmente estar muerto en vida, ¿no es cierto? De hecho, en las sociedades hoy en día, como en Japón, por ejemplo, que es creo la tercera economía mundial en términos de dólares, hay muchos jóvenes que se suicidan a los 20 años, ¿ya? Especialmente a fin de año, en una época como esta, en el mundo aumentan los suicidios. Y es interesante que es en sociedades opulentas, ¿no? Así que algo falta, no basta el refrigerador lleno. Hay algo más que debe estar ahí que le da sentido y significado a nuestra existencia. La idea que se está presentando en realidad es una advertencia a nosotros, cómo debemos mirar a Dios, cómo debemos de alguna manera no hacerlo creer que Él no está porque Él está presente, pero hoy qué triste es confiar en las personas muertas. A veces en los cementerios uno puede apreciar cómo algunas religiones mandan el muerto al cielo. Y otros, ¿no es cierto?, que creen un Dios, lo que dice la Biblia, lo dejan acá en la tierra donde Dios dijo que iba a estar. Del polvo eres y al polvo volverás, ¿no es cierto? Claro, Dios guarda el depósito de fe de esa persona. ¿Ya? Exactamente. Ahora, yo creo que aquí estamos tocando una de las razones de por qué el pueblo de Judá pasó por lo que pasó. Israel, lo que sucedió con ellos, en manos de los asirios, etcétera, es que esta gente y Acaz estaban muy asociados con el ocultismo, con lo que llamamos hoy espiritismo o brujería moderna. ¿Ya? Cuando uno le da la espalda a Dios, como te decía, no queda en el vacío. Así como en el mundo físico no existe el vacío, tampoco en el mundo espiritual. Cuando los hombres y mujeres dejan de creer en Dios, entonces están en condiciones de creer en cualquier cosa, cualquier cosa. No es que quedan en un vacío, ¿ya? Y esto es lo que pasa. Y naturalmente Satanás quiere hacerse notar hoy en día. Hollywood hace mucha propaganda. La verdad es que cada película, tú sabes, es un agente de propaganda para ciertas ideologías, filosofías y posturas religiosas, ¿ya? Tiempo, años atrás, en el Mercurio salió una Artes y Letras, un muy buen artículo, un domingo con el título El diablo quiere hacerse notar. Y aparece en la música, en las poleras que usan ciertas personas, en el atuendo, un atuendo que habla de violencia interior, de contradicción interior, ¿ya? Y todo eso son realmente, duro decirlo, parece que son hijos del diablo realmente. Cuando uno los ve caminando en la calle, son gente que atemoriza, ¿no? Bueno, es bueno que nosotros hacemos una mirada a nosotros mismos, a nuestra vida, y estamos viendo, que estamos escuchando, estamos dejando quizás entrar a Satanás a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro ambiente. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.